y le dije que vienes a buscar. Si la leche se acabó, como tú no la querías, otra gata la tomó. Ahora